Que a mí me rayaba un poco, era como el jardín, o sea, que no fuera dentro, así. No era fuera, pero fuera más mucho. También, pero no veo. No, porque concierto que me gusta, concierto, como que no puedo ir por desplazarme, ¿no? A puta de cuarta hora de los ojones. O María está, o sea, gente que. No, no, no, no, por ti, joder, la madre de Dios, hermano. Yo, vete aquí a un concierto. Buenas tardes a todas y a todos. Iba a usar el micrófono, pero creo que no hace falta, ¿no? Somos pocos, estamos casi en familia. Quería, en primer lugar, compartir la alegría y la felicidad, la satisfacción, todo lo que queráis decir de poder estar aquí hoy, por fin, después de. Yo creo que la primera vez que Antonio Pillado y yo hablamos de esto fue como hace más de 2 años, ¿no? De este proyecto de Residencia de los Tientos. Esta actividad que ahora pasará a presentarse enmarca en la Residencia Artística de los Tientos, que es un programa que hemos lanzado este año. Antonio Pillados, área de artes visuales, David Martín, director de la sala de Corras, y yo, Pedro Ordóñez, director del programa de Falla de Música, de vicerrectorado, aunque siempre trabajando, por supuesto, en el contexto del vicerrectorado de extensión y patrimonio y la madraza, por supuesto. Y este programa tiene como principal objetivo formar, o al menos intentar ampliar la formación de 3 artistas que están aquí: Teresa Garzón, Mateo Chita y Lucía Chamorro. Van a oír sus nombres mucho durante este mes porque son los protagonistas reales de este programa. Y después del proceso de selección que se dio antes del verano, pues empezaron, ellas fueron seleccionadas y empezamos a trabajar. También han llegado hace pocos días, la residencia empezó el día 15. Se están casi instalando, aterrizando en Casa de Corras y en su residencia. Y dentro de ese programa planteamos que era necesario, como una formación, estamos en la universidad y evidentemente la dimensión formativa es una de las actividades que tenemos que tener muy en cuenta y muy clara, era pues precisamente invitar a algunos artistas, curadores, figuras también que a lo mejor son de difícil ubicación, pero que se mueven, por supuesto, en las propuestas escénicas, artísticas, literarias, teatrales y performativas que tienen que ver con los flamencos de alguna forma hoy, ¿no? No tanto el flamenco homogéneo, sino los flamencos como un territorio de reflexión, investigación, indagación que tiene en el contexto del año 22 el centenario del profesor de Antejondo, pero que va mucho más allá y que la intención es que se perpetúe en el tiempo e incluso podamos ampliar también a más becarios.